La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Estamos con la licenciada Antonita Prates de la Oficina de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con quien vamos a hablar un poco sobre la labor que ha llevado a cabo la oficina este año, una labor muy fructífera, con muchos encuentros, con muchas reuniones, la verdad, mucho trabajo y también acercando la Defensoría a la gente, que es lo importante. ¿Cómo estás, Antonita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que nos cuentes un poco cuál fue el objetivo o los objetivos propuestos por la oficina y hacia dónde se dirigieron. Bueno, mira, durante este año nosotros identificamos, al igual que el año pasado, al haberlos identificado el año pasado, este año trabajamos sobre esos temas, 5 temas fundamentales. Uno es la dificultad de las comunidades indígenas para acceder a la justicia. Otra es la afectación de sus derechos económicos, sociales y culturales. La personalidad jurídica, el acceso al territorio o la defensa del territorio. Y la participación y consulta y consentimiento previo, libre e informado eventualmente. Quiero comentarte básicamente un poquito de lo que hemos hecho de cada uno de los temas, como para que quede un panorama de lo que hicimos durante el año. Sobre el tema de acceso a la justicia, además de reclamos que recibimos y estamos investigando, hay 2 importantes que quiero recalcar. Uno es la defensa que le hicimos a las comunidades en Chaco que fueron procesados, sus integrantes, por protestar en la ruta provincial 3, creo que fue, si mal no recuerdo, por pedir acceso al agua potable en su momento. Fueron procesados por eso. Bueno, la Defensoría ayudó a su defensa y bueno, y hoy no están más procesados. Por otra parte, en la provincia de Formosa fue también por criminalización de la protesta, es decir, ellos protestan y quedan imputados o procesados. En este caso hicimos investigaciones sobre una protesta que fue muy reprimida, que fue en el mes de marzo. Y bueno, recibimos respuesta de todos los organismos que estuvieron involucrados y estamos haciendo una investigación en profundidad sobre la violación del derecho a protestar en esa provincia. Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, hicimos 2 recomendaciones. Una es por las mejoras edilicias de una escuela en La Puntana, en provincia de Salta. Otra sobre un camino para comunicar a las comunidades de Sahua y Aguas Verdes en San Juan, son comunidades huarpes. Y otra que no alcanzamos a hacer una recomendación, sino que a partir ya de los pedidos de informe y de las comunicaciones que tuvimos, se logró un resultado favorable, que fue la beca para la Universidad Nacional del Noreste para alumnos indígenas. De otras provincias. Exactamente, otras provincias, no solo de Chaco. Entonces, eso se logró sin llegar a recomendar. Se logró que la universidad resuelva abrir en su programa de becas a integrantes de otras provincias y de hecho para este año ya fueron incluidos estudiantes de la provincia de Formosa en ese programa de becas. Sobre personería jurídica, hemos hecho 3 recomendaciones, que fue por la personería jurídica de la comunidad de Peletay en Mendoza, la de Huincul-Nehuén, que es una provincia neuquén, una comunidad neuquén, que ahora tomó relevancia porque una líder de esa comunidad había sido procesada. Exactamente, Rel Muñán, que fue procesada y bueno, ahora ya fue absuelta en un jurado con integrantes indígenas. Y después la comunidad Arabela, que es una comunidad de Córdoba, que finalmente, sin llegar a recomendar tampoco, a partir de gestiones, empezamos con las gestiones administrativas y luego gestiones oficiosas, se le fue otorgada la personería jurídica a esa comunidad, ahora recientemente, y a principio de año le fue otorgada la personería jurídica a la comunidad Tambo Baez, también a partir de una recomendación nuestra, de provincia de Río Negro. Recordemos que la personería jurídica es el documento de identidad, como quien dice, de la comunidad. Es decir, es el reconocimiento a, como comunidad, o como comunidad en realidad, para diferenciarla del acceso a la justicia, que es el tema de acceder a los trámites judiciales y todo eso. Exactamente. El acceso a la justicia es poder ellos es acceder exactamente al sistema judicial, como vos decís, y que no se los criminalice. Claro. La personalidad jurídica es como el DNI de la comunidad. Claro. Para poder ejercer esos derechos de manera comunitaria. Claro, claro, que se reconozca como comunidad. Exactamente, y es y es en realidad, no es que se les reconoce la personalidad, que se les otorga la personalidad jurídica, sino que es un reconocimiento a su existencia, a su preexistencia al Estado. O sea, es complejo el tema de la personalidad, pero es simplemente reconocerla, no necesitaría ningún trámite, y realmente les resulta muy dificultoso a muchas comunidades acceder a ese reconocimiento. Y como muchas veces vos has contado también, es el primer paso para empezar a reconocerlos como comunidad. Exactamente, exactamente. Sería ideal que no exista, pero eso es un requisito que el sistema, que existe en el sistema. Continuamos. Otro de los temas, como te decía, es el territorio. Entonces, nosotros hemos hecho dos recomendaciones este año. Una para que se ejecute el relevamiento territorial de la comunidad Mayimaraes en la provincia de Jujuy. Y otro por la titulación, también en la provincia de Jujuy, de las tierras de la comunidad Azul Pampa. Esos fueron hechos durante este año. Y además, estamos participando, o sea, se ha generado una mesa de diálogo a instancias de la Defensoría, con diferentes organismos provinciales, nacionales y organizaciones sociales, para la comunidad de Iwimbembi, que es una comunidad que está en el ejido de La Plata, pero que es una comunidad originariamente de Salta, que fue desalojada de sus territorios hace muchos años. Y sería una la mesa de diálogo es para que ellos puedan obtener tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, que es una modalidad de entrega de tierras que no ha ocurrido todavía en Argentina. Durante este año se ha avanzado mucho con diferentes organismos, ya te digo, provinciales y nacionales. Todavía no hay una respuesta sobre el tema, una respuesta oficial, pero se va avanzando mucho. Otro de los temas... Sí. No, sí, por supuesto. Y continuemos. No, y el último tema que quiero mencionar es participación y consulta previa, en los que hemos trabajado en tres temas importantes. Uno es la participación en una mesa de trabajo sobre consulta previa, en la que participa la Defensoría General de la Nación, el CELS, SERPAG, la ADI, que es la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, ENDEPA, varios, son muchas organizaciones sociales y otras que no estoy mencionando ahora, varias más, que trabajamos como para posicionar el tema de la consulta previa en la agenda política. Y este año hemos hecho tres actividades importantes. Una fue a principio de año sobre reclamamos sobre la participación de las comunidades en la redacción del anteproyecto de ley sobre propiedad comunitaria indígena. Fue una nota que enviamos entre todos los participantes de la mesa al INAI. Otro trabajo que hemos hecho en conjunto fue talleres sobre capacitación en consulta previa con los integrantes de la CAMPE de Copihuini, lo que estuvo acampando acá en la 9 de julio durante todo este año, desde febrero hasta ahora. Entonces, en el marco del acompañamiento que le dimos a la gente que estaba en el acampe, una de las dimensiones de ese acompañamiento fue precisamente, con la mesa de trabajo, hacer una serie de talleres que se hicieron acá en la Defensoría sobre consulta, y otros temas también surgieron después, pero básicamente eran de consulta. Y otro de los eventos que hicimos con la mesa de trabajo fue la presentación del protocolo de consulta previa, libre e informada, y consentimiento previo, libre e informado, elaborado por las 33 comunidades de la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en el norte argentino, que fue elaborado por ellos mismos, por las comunidades, a través de un proceso que duró un par de años. Y bueno, se hizo una presentación acá en la Defensoría del Pueblo en el mes de diciembre. Y también hay dos temas importantes que hicimos en consulta previa. Nosotros consideramos que es uno de los temas más importantes en materia indígena. Uno fue una recomendación en el marco del Rally Dakar 2016 y sucesivos, para que sea incorporado el derecho a la consulta previa como uno de los requisitos a cumplir por los estados por los que que atraviesa el Dakar, porque ya hemos tenido reclamos el año pasado y este año ya hicimos la recomendación para que sea incorporado. Estamos ahora en tratativas con el Ministerio de Turismo de la Nación, que es Improtur, es el organismo dentro del Ministerio a quien nosotros recomendamos, que es el que tiene toda la gestión, digamos, de logística del Dakar. Y por último, es muy importante mencionar un proceso en el que hemos participado como garantes del proceso de consulta previa en el norte, en la quebrada de Humahuaca. Fue una consulta sobre el tendido de fibra óptica en el marco del Plan Nacional Argentina Conectada en territorios indígenas en la propia quebrada Humahuaca. Era una obra que estaba suspendida desde hacía 2 años por no haberse cumplido con ese derecho. Y bueno, nosotros participamos como generamos el proceso de diálogo para que se consulte a esas comunidades y se llegó, las comunidades prestaron el consentimiento previo, libre e informado en un convenio que se hizo entre todos los participantes. Participaron organismos nacionales, provinciales, ARSAT, que es la empresa ejecutora, empresas privadas, que son las que llevan a cabo la obra, y las 3 comunidades, Hornaditas, Ovara y Negra Muerta, 3 comunidades de la quebrada. Es la primera vez que se lleva un proceso de consulta en Argentina sin intervención judicial, con lo cual para nosotros fue un logro importantísimo de este año. Es un trabajo que veníamos haciendo desde el año 2014 y se terminó en agosto de este año. Estamos muy contentos con ese proceso. Y por último quiero mencionar también 2 cuestiones más. Una es el trabajo territorial, que hicimos una visita a Misiones, a Jujuy también hicimos, y en el mes de diciembre recientemente a la provincia del Chaco, en el marco de la medida cautelar vigente, la medida cautelar dictada por la Corte Suprema, hicimos un monitoreo del cumplimiento de esa medida cautelar, que es en el impenetrable chaqueño, y fueron eso parte del trabajo territorial que se hizo este año. Y luego trabajo de difusión y capacitación, difusión de derechos indígenas. Quiero mencionar 3 actividades. Una fue una jornada sobre derecho indígena que se hizo en Salta con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena de la Universidad Nacional de Salta, que se hizo en el mes de junio y que tuvo muy buena repercusión en ese momento con más de 200 asistentes. Otra fue el acompañamiento a la presentación del dossier sobre propiedad comunitaria que se hizo en la Universidad Nacional San Juan Bosco, en la Universidad Nacional de la Patagonia. Y otro, un encuentro que se hizo en la Defensoría en el marco de un programa de fortalecimiento de líderes y lideresas indígenas que hacen CEPAS y GAJAT casi todos los años. Es un programa de fortalecimiento de derechos para líderes y lideresas, como digo, para el ejercicio de sus derechos. Bueno, uno de esos encuentros fue en esta Defensoría. Y bueno, y por último también quiero mencionar que firmamos un convenio con la Asociación de Abogados de Derecho Indígena, que para nosotros es un gran avance porque no hay muchos abogados en Argentina que defiendan los derechos indígenas. Están aglutinados en una asociación con la que firmamos un convenio hace muy poquito. Bueno, te agradecemos todo. Ha sido muy completo el informe. Te agradecemos mucho, Antonita Prates, haber participado en Agente Subdefensor. Y bueno, y te deseamos, por supuesto, una muy buena gestión para el año 2016. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos.